Esta vez no eres tú, soy yo, edición número 30. Mundo bizarro. Hola a todos, esto es No eres tú, soy yo, edición número 30. Y estábamos escuchando ahí de entrada el tema. Acaba de decir ella. Sí, pero eso fue antes de la canción. Ah, bueno. Creo que nosotros editamos la canción ahí. Ah. Entonces. No estoy en vivo. Ah. Y estábamos escuchando la canción Battle Cry, es una canción de la banda sonora de la serie Samurai Champloo. Porque, como todas las semanas, el que nos extorsiona aquí por la música es el señor Kawai, que está obsesionado ahora, después de Haruhi, con esa serie. Y no me la trajo para quemarla. Llevamos, no, estoy reflexionando en la vida. Llevamos 30 semanas juntos. O sea, llevamos por lo menos garantizados pero Hans, 30 días. Hans cayó después. Pero nos hemos visto más de 30 días. Sí, más yo de llevo lo, como 20. Es más de lo que nos habíamos visto en los últimos 10 años. Es más de lo que yo he visto cualquier persona en mi vida. O sea, más de 30 días seguidos. En serio, muchachos, los quiero. No, pero en serio, o sea. Apagar celulares. Sí, celulares antes de que se nos olvide. Eso, interferencia. Llevamos 30 días solo, o sea, es, no sé, yo nunca había visto a alguien 30 días seguidos así, y 30 semanas. Sí, bastante. Ay, uy. Ese sonido fue cortesía del celular de Hans. Pero se oye muy play, es como si estuvieran haciendo una grabación en vivo. De Trice. Sí, como en la tienda de Apple. apaguen los celulares y arranca esa interferencia en todo lado. Por todos lados. Bueno, esta semana tengo acá conmigo... Me gusta mucho eso. Tenemos una invitada especial, antes de presentar a los invitados habituales. Tenemos una mujer, ¡wut, wut! ¡Wut, wut! ¡Ay! Bueno, tenemos una invitada especial esta semana, que es Cata, acá con nosotros. Saluda. Hola, ¿cómo están? Bien, bien. Bien. Estamos bien, ¿y tú? Súper bien. Ya estoy mejor. Que nos dice Pablo que es una campeona de Counter-Strike. No. Pues, cuéntanos la historia, cuéntanos la historia. Hay que decir que es que le ganó un grupo completo de Counter-Strike y era gente... Por eso es suerte de principiante. Pero le ganaste de todas formas. ¿Cómo fue la historia? O sea, llegaste y habían 10 manes sudorosos sentados como nosotros. Bien nerds todos. Sí. Con callos en los dedos. Sí, pero no de jugar. Y entonces... Nada, que yo era de las terroristas y más sexy aún. Banana split. Al último. No, explip. Sí, que banana explip. Acostúmbrate a que interrumpimos. Sí, nosotros interrumpimos todo el tiempo. Bueno, siga con su idea. Siga con la idea. Entonces maté al último antiterrorista y puse la bomba y me sentí súper superada y todos vieron como, una niña nos ganó. Pues, hay una bomba dentro de mí. Pensaron y todo, una niña nos ganó, como si eso fuera. Y principiante, o sea, no, eso lo pone a uno a reflexionar del significado de la vida. Sigamos jugando. Digamos que vos cada 8 días estás yendo a jugar Counter Strike, ¿cierto? Y entrenas en tu casa y haces y deshaces y llega un día una niña y los mata a todos. O sea, eso no te pone a pensar. Leoncio, en serio. No, fuera de lo que sea una niña que sea principiante. Vos no dijiste algo. Si estoy jugando todos los días y me entreno todos los días y me gana alguien que es principiante, sí me pone a pensar. No, o sea, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde otro está celular, tu Dios? ¿Qué pasó? Mauro se fue a ver si estaban tocando la puerta. Ay, qué bache tan maluco el que hicimos ahí. ¿Quién era Mauro? Sí, no era para acá. Bueno, aquí tengo. Los gatos se van detrás de Mauro cuando se va a asomar. A nuestros invitados. Gatos anormales. De Cat Lord. Cuando el momento llegue, nos tira esos gatos encima. Pero él no los coge físicamente, sino que los levita. Y los controlo con la mente, sí. Bueno, no, tengo ahí mis invitados de todas las semanas. Un bacano es. Cállese. A mis invitados de todas las semanas. Pablo, Hans y Leoncio. Ajá. Que Leoncio nos trae además una crónica de su primera experiencia. Como de 3 minutos. Pero su primera experiencia con un Wii esta semana. Sí, me fue a tomar unas fotos a Foto Japón y están sacando un Wii de una caja. Un Nintendo Wii. Yo me lo muestra. La consola de Nintendo que estrenaron hace 15 días. Me lo muestra con el Wii ya y el control. ¿Pero lo jugaste? No, yo nunca dije. Estaba apagado, desconectado. Claro, simplemente lo cogí y lo volteé y dije, para mi cumpleaños. Quiero uno. Estoy tragando. O sea que para marzo estamos jugando. Claro. Y nos vas a invitar. Obviamente. Yo me pongo el estraponcito en la muñeca. Yo me pongo el estraponcito porque no aguanta quebrar un televisor. Sí. Para los que recuerden, pueden ir a visitar a nuestro blog para que vean el link que pegamos esta semana pasada, en la cual están mostrando una página que se llama We Have a Problem, en la cual muestran varios... Los tan calidosos, We Have a Problem. Tenemos... juegos de palabras grandiosos. Sí, mejor que no eres tú. Sí. No. Pero muestran unos accidentes. Ese nombre... Yo lo saqué del corazón, pilas. Bueno, porque en la página lo que estaban mostrando es accidentes que han pasado por culpa de la correa del Wiimote, del control. Pero hoy en Destructoid, que un PlayStation 3 quemó una casa. No, eso fue un Xbox. Con el adaptador que se calienta mucho. Entonces en una casa lo dejaron prendido toda la noche y yo no sé. Bajando porno. Hubo un corto. Era un Xbox viendo porno más. Hubo un Mauro diciendo niga. Ah. Mauro, ahorita hablamos de Mauro diciendo niga, que se oye raro. Sí. El adaptador hizo corto con no sé, porque se recalentó y la casa se incendió. Entonces los bomberos descubrieron que la fuente del incendio era el... Eso, a mí siempre me gustaba saberlo. Como ese street cred de ver dónde se empezó el incendio. Sí, para eso hay que ser investigador bombero. O sea, no solo bombero, sino investigador bombero. Puro CSI. CSF. Es una especialización. Es una especialización del campo de estudio. Si tú has estudiado para ser bombero. No, nunca he estudiado para ser pero bombero. Pero yo ya quiero. ¿Dónde inscribo? ¿Dónde firmo? A lo bien. No tengo idea. Como esa película que es bien mala, que es creo con... ¿Cómo se llama? Robert De Niro. ¿Cuál? Que es un investigador. La del 49. Robert Hit, no, sí, que es un bombero, yo sé cuál es. Extraño. No, blasfemes, por favor, aquí vamos a tener... Por eso mismo, película mala, es Robert De Niro. No, es buena la película. Es con el papá de aquí, desde el man de 24. Kiefer Sutherland. Sí, pero el papá... Donald Sutherland. Donald. Y es con el hermano de los Baldwin. Ahí sí, para adivinar. Alec William. William es el mayor. Alec es el menor. Stephen es el mono. Me estaba sirviendo un ron. Vamos a hacer la 31 en diciembre. Todos los días borrachos. Pero cuando un amigo la dijo me dio mucha risa, ya porque no tuvo sentido. No importa, yo la voy a hacer. Bueno, pero no me voy a emborrachar todos los días, pues. Pero día de por medio, sería sí. Bueno. Gracias. Bueno, aprovechamos también para hacer un saludo, porque este es nuestro primer programa de diciembre. Salsabrosura de decembrina. Porque un chiste tiene sentido cuando se lo cuentan a uno y no después lo reproduce y no es bueno. Sí. Es como un todo relic. Depende del mood. Voy a hacer la 31 de diciembre y me voy a emborrachar. No, ay. No, ya eso todo fue pues lo que pasó con el Wii. Me tomé las fotos y me fui para mi casa. O sea que no jugaste el Wii, yo pensé que lo habías jugado. No. No, no. Vale 1.200.000 en Foto Japón. O sea que acá nos lo están vendiendo por el equivalente de $450. Pero en el contrabandeadero local de pronto vale un poquito menos, pues menos absurda las cifras. Que igual ¿dónde? Como eso en los sanandresitos. Sí, pero el problema de acá, y tenemos el problema que tenemos con todas las consolas, es que siempre que sale una nueva, la traen a 3 veces el precio que es. O sea que no me quiero imaginar a cuánto traerán el PlayStation 3 si es que lo traen. Porque tenemos el problema de ser un país pobre, tercermundista. Ey, ya pillé la pirateada del PSP. El nombre. PNP. Pero es que el PNP. Es pero es un Tetris. PN. Traemos una mujer y terminamos hablando de lo mismo. Eso es inevitable, no importa quién venga. Pablo. Como que se le pasaran cuchillos y gatos voladores. Ah, pero es que se siente raro con una chica aquí. Sí, más raro usted diciendo eso, pero sigamos. El PNP y tiene la misma forma y todo el PSP, pero es un Tetris. Es como de maquinita. Es como, ¿Es como decir que tenía la misma forma de un pene? Sí, señor, ey, no, León, ya. Han, te queremos decir algo. Y es que llegó el reemplazo. Llegó el reemplazo, papá. ¿Estás dispuesto a reemplazarlo a él? Sigamos. Sí, sigamos. Bueno, sí. Por lo menos para el próximo programa ya la tenemos invitada. Gracias, pase la prueba. ¿Quieres venir dentro de 8 días? Sí, no. Claro. No quiero. Pero sigamos hablando de pipís. No, lo que pasa es... De pene. Leoncio, ya, no marrón. El PNP es como el PlayStation. Que usted cree que es un. Pero es Nichiman. Eso es triste, men. Sí, es que es un. O sea, usted juega en el PNP únicamente Tetris. Sí. Que viene con la rarita ya pintada dentro del display. Es una pantalla de cristal líquido de $2 con un solo juego. Exacto. Igual que el PlayStation, que no tenía sino juegos de Nintendo. Es como la Atari de Popeye. Que no, lo que viene con la hamburguesa o en los combos. Que es... El de Sonic. Eso. El de McDonald's. Ah, ¿qué es eso de Sonic? Aquí lo dan. Pero aquí. En Colombia. Ay, porque trae un día de eso. Sí, como nos quitaron el de allí. Sí, te lo viene con el combo infantil en Cocorico. Ve y cómpralo. Pero es un juego de Sonic. El de McDonald's es de Sega. Ah, pero es puro Game & Watch, pues. No importa, pero es por tenerlo. No, parce, es difícil. O sea, es para dormir con el abrazado, ¿no? Hablando de Nintendo. No, Kimakura. No, antes de seguir con el tema, quiero. Porque están como más excitados. Es por el ron. Es que estamos tomando ron. Celebrando que empezó diciembre. Yo es por la invitada, no por el ron. 30. El programa número 30. Por la invitada. Me gusta tu chaqueta. A mí me gusta mucho la chaqueta también. Está hermosa. No. Yo tengo mucho calor. Yo también. Por el ron. Bueno, antes de seguir con el tema, quiero interrumpir acá para Sinister. Para dar un saludo. Quiero dar un saludo primero que todo al Hermes Network, que es el que nos aloja el programa, nos da el espacio para el programa y para el blog. Un saludo también para los tipos de Radio Level Up, un podcast que comencé a escuchar esta semana. Qué buen nombre de podcast. Muy buen nombre. O sea, cualquier nombre es mejor que no eres tú, pero sí, Radio Level Up es chévere. Es excelente. ¿No? Es como una mala novia, parce. Pero Radio Level Up, o sea, ojalá nosotros lo llamáramos Radio Level Up. No, porque eso tiene clase. Yo salí con No Eres Tú. Pablo está gritando mucho. Estoy gritando mucho. Sí, un poquito. Sí, salí con No Eres Tú, no, el mejor nombre de la historia, y ya después Level Up, claro, listo. Sí, gancho ciego ahí. ¿Sabes qué, Mauro? Cambiamos el nombre. Lo que pasa es que... Panda, que llama Pundux. Que ya es impronunciable. ¿Cómo? Pundux. No sé. Gracias. Ok. Ya cambios. Listo, no. Un saludo. Se llaman PXNDX. Bueno, como cambiaron de nombre, pero siguen igual de malos. Bueno, listo. Entonces, un saludo para los Robando. De Radio Level Up, un podcast de puros juegos. Se concentra principalmente en el tema de videojuegos. Qué pereza. Sí, y es de unos uruguayos. que no. Tiene muy buen sonido, está muy bueno. Me he estado escuchando los últimos 15 programas que lo descubrí no, esta semana. Me he estado escuchando los únicos. No, Mauro, hagamos un. Hagamos un tema, Mi trabajo me da mucho tiempo libre. No, yo también tengo tiempo libre en mi trabajo. Nosotros tenemos todo el tiempo libre, ¿cierto? Yo estoy la mayor parte del día sentado al frente de un computador trabajando, pero también tengo tiempo para hacer otras estupideces. Pero voy a hacer, hagamos la confesión ya final, o sea, aprovechemos. Yo no escuché. El desparpajo del ron, ya. Dale. Ya son 30 programas. Sí. Pues ya. Yo no escucho ningún podcast. En serio. O sea, me aburren. Tampoco. Yo escucho podcast, pero el primer, pues, ensayo un episodio, dos, el máximo que llegué a escuchar, Preso, te quiero mucho, fue Bazuco, que llegué hasta el cuarto y no escuché más. Danilo. No, ellos pero son los mejores, ¿no? Bandera cállese, porque cállese. Yo siempre, no, te quedó súper bueno el podcast y no lo escucho. Preso, Danilo, yo sí los oigo. Yo no los oigo, pero no porque no me guste, sino porque se me hace que es lo que yo de lo que yo me quejo siempre, es lo mismo cada ocho días. Pero está bien ellos, es que nosotros ellos también hablamos de lo mismo cada ocho días, pero muñecas sexuales. Pero esto es una excusa para estar con mis amigos. O sea, esto es una sí, pero ¿sí? El podcast. No, estoy inventando. El podcast no. Random Bullshit Generator. Qué buen nombre. ¿Cuál buen nombre? RBG. Muñecas sexuales. Para un grupo de hardcore. Anotémoslo ahí. De niñas. El podcast no es por el podcast, sino que es por hacer algo los sábados. Sí, o sea es una recreación. Intercambiar sí. Música, juegos, series, películas. Amigas. Originales. Swinger. Ya. No, eres tú, el podcast Swinger. El podcast excelente. Swinger cerca a usted. Ya. No lo dije yo. Antes está cogiendo como. Se está cogiendo el flow, es que sí. No, en serio, es que esto era, comiendo. Era mucha testosterona junta, o sea, necesitábamos una presencia suave. Bueno, el caso es que la confesión es que, y yo sé que llega como un shock a los que nos escuchan, porque yo sé que los que nos escuchan el que nos escucha no escucha solo este podcast, sino que también escucha otros, estoy seguro, y otros 50 como Mauro, y escucha muchos. Me impresionó Mauricio cuando él dijo lo que él oía un podcast de una mamá. Yo no sé. Ah, sí, de la mamá que contaba que es era que, lo que hacía. Lo que es que generalmente dentro de los podcasts que yo escucho, el único le dio gripa hoy. Los únicos podcasts medio geek que yo escucho son Radio Level Up y My Extra Life, que también hablan uno, de y así es uno muy teso. Por eso, que también hablan de juegos y esas cosas, pero de resto todos los demás podcasts que yo escucho son podcasts cotidianos, gente hablando de basura o de películas, o sea, no tienen nada que ver ni con los videojuegos ni con internet ni nada. Sí, no, ese es el saving throw, o sea, yo escucharía podcast, digamos, si tuviera un viaje largo de la casa al trabajo, digamos, sentado en el metro, sentado en el metro, o sentado en el bus, o caminando, o en un vehículo, yo escucharía podcast porque es entretenido, pero uno sentado en el trabajo, concentrado en las labores cotidianas, no me concentro escuchando, pues, gente hablando estupideces, nosotros. Bueno, ese es el punto, pues. O sea, si yo fuera oyente, yo no escucharía No Eres Tú. Esquivando balas. Bueno. Entonces, no, pero Pablo es el que vamos a reemplazar entonces. Entonces le recomiendo el gancho ciego. Hans, está bien luchar contra el sistema, pero no te vayas más allá que no puedes. Listo, entonces le recomiendo este podcast. El Hobbit pudo. Vayan y lo escuchen, que pilas con eso. Vayan y lo escuchen, que es un podcast en español. Es de unos uruguayos, lo encuentran en www.radiolevelup.com. No, muchachos, seamos serios. No lo escuchen a nosotros ya. No, seamos serios. Yo escuché del Earth Music Network. Compartir el amor. Es verdad. Bien. Del EMN, yo escuché el de los frikis españoles. Ellos mismos se dicen friki. ¿Cómo es que llama? Que el cabezote es horrible. O sea, muchachos, hagan un cabezote bacano. Es que llama. Aprendan. Que son cómic. No, el de los. Los comiquicos. No. Que el ¿cómo es que se llama? Que es del Air Music, que salió como 15 días después de nosotros, que son dos españoles que hablan mucho de cómics. El podcast es sobre cómics. ¿No es Comiquicos? No, Comiquicos son de República Dominicana, son de un país semitropical, pero ellos son españoles. No sé cuál es. Se llama República Dominicana semitropical. No son semitropicales. Es que ella también es, ella es sabia. Ella tiene sabiduría. Cuéntame, es de República Dominicana. No, tropical indica calor, sigue hablando. ¿Entonces República Dominicana es calor o no es calor? Sí, es muy caliente. ¿Cómo es que se llama ese podcast? ¿Qué importa? ¿Viste tu blog? Bueno, escuché el primer episodio de ellos y eran muy aburrido. Ellos estaban aburridos, como, bueno, estamos en la Feria del Cómic de Barcelona y vamos a reseñar un dibujante. Pero ¿cómo puede estar un aburrido? Pues, no, pero porque ellos son de Barcelona y eso es de todos los días. No, no importa, aquí uno ve cosas todos los días, igual se emociona, pues. Yo estoy muy emocionado. Porque tú no eres una niña emo que todo lo aburre. Bien. Juan. Mauro, un oyente del podcast nos pregunta, un saludo para Leonardo de Manizales, ¿sí?, de la página factormostaza.com, dice que se ríe mucho escuchando el podcast con la novia y que pregunta por qué no podemos decir groserías, vulgaridades, no las palabras, si supuestamente esto es internet y es libre y no es un programa de radio comercial. Pero ¿por qué no podemos decir palabras soeces? Yo lo hago, ¿no? Y a veces las paso, pues. Pero lo que pasa es que yo prefiero mantenerlo un poquito work safe, porque hay gente que lo escucha en su oficina con los parlantes. Entonces, si hay gente que nos escucha a nosotros con parlantes encendidos, no. No falta, no, sí. Pero es que yo no entiendo. No, eso es una cosa muy gringa, en serio. Eso es una gringada. Yo estoy en el trabajo escuchando un podcast, perdiendo el tiempo, y entonces no pueden decir groserías. Es como en las páginas de juegos cuando salen, cuando muestran una foto de una vieja topless y dicen, ay, ¿por qué no le puso que era topless? ¿Por qué no le puso not safe for work si estoy trabajando? Pues si está trabajando, no vea páginas de juegos para empezar. Trabaje. Cierto, o sea, es una cosa muy gringa, que en el trabajo está bien que los vean viendo páginas de juegos, Mauro, pero no que los vean viendo páginas con viejas. Yo tengo el volumen como muy bajito, ¿sí o qué? No, no, está bien, está bien. Ah, bueno, hola. Sigue ahí. Okay. Aprovechemos mandando un saludo también al que salió de la madriguera. Se va otra vez a despimpiar el micrófono. No, estoy escuchando una cosa fea. Una estática. Ya, ahí. Leoncio, hola. Hola. Sí, Cata, hola. Hola. Listo, sí, ya. Bueno. Es que tenemos problemas de sonido por un micrófono extra acá que no contábamos. Que no contábamos. Pero yo te avisé hace como 15 días. Sí, claro. Hace como 15 días esta mañana. No, mentira, fue una cosa muy random y fue muy hermosa. O sea, sí, estos son los detalles. Lindos, lindos de la vida, o sea, sí, esto es lindo. ¿Qué vas a hacer hoy? No, voy para el podcast. ¿Podcast? ¿Qué es? ¿Qué es? Para el podcast, no más rom. Voy para el podcast. ¿Qué es un podcast? No, un podcast es esto, es donde, donde podcasteamos. Ah, que por Ben me acompaña. Bueno, ya. Sí, y veamos a Leoncito. A Leoncito y a Hans. A Hans, el terror de las mujeres. Sí. Bueno, entonces ibas con un oyente. Con Oscar Abello de Bucaramanga, sí, que salió de la madriguera hace poco, y quiero decirle que él se quejaba en el blog de que por qué decíamos Bucarachanda y no Bucaramanga. ¿Alguna vez dijimos Bucarachanda? Sí, lo que el término, no, más probable. El término Bucarachanda, yo se lo escuché a dos chicas de Bucaramanga. O sea, Bucaramega. Esa es la historia. Bucaramanga es una ciudad hermosa, tiene el. ¿Qué es lo que tiene? Parques. Internet para todo el mundo. ¿Qué es lo que es el cuento? Creo que sí. La ciudad inalámbrica. Wifi. La ciudad inalámbrica, en cualquier parte uno puede conectarse a internet gratis. Que hubo una polémica, bueno, hace mucho tiempo aquí que decían que era legal. Y no es ilegal, es perfectamente legal, sí, desde que la banda sea abierta y pública. Claro. Bueno, un saludo para Oscar Abello. ¿Qué es la diferencia de los que se roban acá el inalámbrico contra gente? Es que se roban al vecino. Me metí al blog de Sinister. A mí me cae en Sinister, me parece que es un buen muchacho, pero viejo. Es que tener blog es raro, o sea, sí, es nosotros, nosotros no tenemos blog. Pues, Sinister, te vi mal ahí. Pero es que nosotros no tenemos blog, o sea, nosotros lo que hacemos es un basurero, un reciclaje. Un reciclaje de todo lo que encontramos. De YouTube. Puro reciclaje de estupideces, pero para postear, pues para poner sus cosas en el de nosotros. Pero no es, no es un blog personal, donde digamos en el tema nosotros en el blog no hemos puesto sino dos o tres. Cuando salimos en el periódico y el lanzamiento de la película de porno. Y tu opinión sobre los kigurumi. Eso fue lo único personal. De sí, resto, lo que todo iba es a pasar, robado. No, lo que pasó hoy, porque ya pasó. La pelea de almohadas en la que no fuimos. ¡Ey! No, realmente, amigos de la guerra de almohadas, no que sé importa. Que están. No, Leoncio. Yo sé que están escuchando. No fuimos, no nos importa. No, lo que pasa es que estaba lloviendo mucho y como estábamos con Catalina, yo le dije a ella, Cata, nosotros queremos ir a la guerra de almohadas. Pero ella dijo, no, pero es que está lloviendo, qué pereza. Entonces es culpa de ella. No es verdad. RBG. No fuimos porque. Cata, vos, ¿por qué no quisiste ir a la guerra de almohadas? Había una guerra de almohadas pública. Ah, pero supuestamente no quería ir, pero me estás contando qué era lo que tenía que hacer. Demasiado rápida para nosotros. Sí, sí. Ella ganó en Counter Strike, ella piensa rápido. No. Sí o no, ya uno sabe cuándo tiene que abdicar. Ya uno sabe cuándo tiene que rendirse. No, pero cuéntame, bueno, yo quiero saber qué era lo de la guerra del mundo. Ya que se descubrió la mentira. Sí. No quisimos ir porque nos dio pereza. Sí. Había una guerra de almohadas pública en el Parque de los Pies Descalzos, que es un parque abierto, no tiene pues. Ella sabe, pero la otra gente no. Los oyentes no. Leoncio, si nos importa, no digan nada. No dije nada de eso. Que no nos importa, el diablo con los oyentes. Más censura. Bueno, yo los quiero. Yo que iba a montar esto. Un saludo para una pelada que nos escribió en el email y que. Bueno, estoy muy emocionado. ¿Quién nos escribió? Esa que vos le respondiste, que yo me iba a emocionar porque. No sé. Creo que se llama Lorena. Ah, no, que ah, en el mapa de Frapper, sí. No, no, no. Saludes a Andrea y a, a Lorena. Lonera. No sé qué el pasa ron. Hoy. El Ron. Es que Valoria ya como. Que son las amigas imaginarias de otro oyente que tenemos, que es Paulo. Yo no sé si son reales o imaginarias. ¿Pablo o Pablo? Paulo. Paulo. Paulo es más homosexualado que Pablo. O sea, Pablo es masculino. O sí. Pablo. Pablo. Bueno, vos defendés a Pablo. Paulo es un poquito ya se va desviando. Es artístico. Del camino del Sith, del Jedi. Sí. Y ya él. Y el malvado ya es Paolo. Ah, pero es que Paolo sí es en la tapa. O sea, pero Paolo es como de porno, ¿no? No, Paolo es de... Paolo el... Entonces no es ni Pablo, ni Paolo, sino que es Paolo, Paolo. Que con sus dos amigas imaginarias, digo yo, hasta que no la esté tocando, como estoy tocando a Catalina en este momento. No, ¿cuál es? En partes indebidas. No, no. ¿Te molesta que te toque? El cuero y la chaqueta. Se siente rico. Ah, bueno. Andrea y a Lorena, un saludo para ellas dos. Manifiéstense, envíenos un mensaje de voz. Que existan. Envíenos un mensaje de voz por el odio y háganos la pregunta que quieran. Bueno, bien. Es que no, ella. Hans, lo sentimos. Hans, no, en serio. Esta es la mejor invitada, Eva. Eva 111. Bueno, hablando del mensaje de voz en el odio, que los invitamos a todos a que nos manden sus mensajes de voz por el servicio de odio que tenemos en la página. Esta semana nos llegaron dos saludos. Un saludo personal sin ningún tipo de pregunta para Pablo y una pregunta para el consultorio sexual del señor. Pero el saludo no lo censures. No, un saludo para la Mirla que más dibuja de Bogotá y que le hago ya la propuesta después del saludo. Play. Bueno, tenemos. Este es un saludo para los ñaños de Netsi, especialmente para el gordo ese maricón kawaii. Verdad. Parcero, niga, please, todavía estás re gordo, hay que dejar de ver tanto porno. Suerte. Bueno, ese es Nicolás, el autor original de los sprites del cabezote del podcast. Gracias. De los sprites que siempre utilizamos cada 8 días y que Mauro, me da un poco de miedo de Mauro, con el tiempo que le invierte a hacer el cabezote. Sí, es 3 de la mañana. Nicolás, lo que pasa es que yo termino de montar el programa, lo subo, me dan las 3 de la mañana y ya a esa hora no me duermo. Freak alert. Sí, tengo ese problema. Después, si llego a las 2 de la mañana sin dormir, me ya paso derecho, entonces alerta. Me pongo a hacer eso. Yo creo que eso lo hacen los gatos. Ajá. O sea, Leoncio, tener 5 gatos no, te vuelve raro. Leoncio nos va a contar una propuesta que tiene, un proyecto, y yo le voy a hacer una propuesta de trabajo en público a Nicolás. Leoncio, ¿cuál es la idea? Se le dañó otra vez el micrófono a Leoncio. Yo no sé qué, cortemos otra vez. No, maldita sea, hombre. Ya volvió. Es que tiene que decir vulgaridades cada 5 minutos. Ya. Sí. Ah, no, iba a hacer juegos pues bacancitos, como con ideas bacanas. Pablo las conoce, unas muy buenas. Pero es que Mauro dijo que no, entonces ya me da pereza como a mí solo. Porque Mauro, ¿por qué no querés ponerte a hacer juegos independientes? No sé. De distribución gratuita. A mí el mundo de los juegos para hacerlos me da... No sé. ¿Será que no tengo suficiente tiempo para dedicarle agriera. Tanto a la programación o qué? Pero no los quiero. Los gatos tampoco. Bueno. Ya los cascó a todos. Hey, Pablo lleva ya como 4 veces. Yo en cambio me estoy tomando el ron vivo, entonces me está pateando más fuerte que ustedes, pero bueno. Ah, pero los metaleros pues siempre son así. Es que yo lo estaba haciendo directamente, entonces. Bueno. Entonces iba a hacer juegos independientes, buena onda. La propuesta es para Nicolás, que yo ya le había hecho la semipropuesta. Hágame es que, sprites, papito. Hágame sprites. Pero, pues este ya. No. Sprite-teme. Ya dijo que no. Ah, pero. Pero proponéselo con cariño. O sea. No, ¿me lo propongo yo? Es que. Por sí, favor, sí, dale. Por favor. ¿Qué quieres que le proponga? Que por favor me haga muñequitos para juegos en 2D. Nicolás, por favor, hazle muñequitos. Nico, por favor, hazle muñequitos a Leoncito. Ya se lo tiró. Respeto cero. Perdió el street cred. Respeto menos 10. Sí, ya, nada. Ya es que pones una manilla de respeto más 1. No, Nicolás, porque yo no te voy a decir Nico nunca. Por favor, ayúdame. Es que no es Nico, sino Nix Rocks. No pregunte. Todo, tampoco le voy a decir así, Nicolás. Si me vas a hacer el favor, todo bien. El pelado fue el que hizo los sprites. Yo espero que él tampoco te diga Leoncito. Pues sí, pero yo le digo Leoncito. Bueno, no sé, me rebajo a Paolo. Bueno. A Paolo, no hasta Paolo. Paolo, vea. Bueno, sí. Bueno, nos llegó otro mensaje también con una pregunta para reinaugurar la sección que nunca habíamos. No me mandan a mí en la cocina de León. Ya vendrá. Ya va, vamos con calma. Es que apenas inauguramos el servicio de Odeo hace 15 días. Entonces nos mandaron un mensaje con un saludo de nuestro stalker personal, Andrés Vargas, que esta semana descubrimos que le encanta stalkear también cualquier otro tipo de página. Y nos envió un saludo y una pregunta para el señor, Andrés Vargas debe estar en la cosa armada buscando contacto visual. Bueno, tenemos este saludo. Esto es mi mensaje para no eres tú, soy yo, número 3. Bueno, muchachos, esta vez no estoy nervioso. Como estoy en la oficina, no puedo hacer muchas payasadas. Entonces, solo quería saber qué rayos es la autonepiofilia. Pues debe ser algo así, un fetiche con piolín o alguna cosa así, pero la verdad sí he tenido esa duda y sirve para la sección del consultorio sexual. Amigo Vargas, a ver, autonepiofilia, ¿qué es la autonepiofilia? Pero entonces no hay introducción para la sección de Pablo. No, una cancioncita. Sí, ahí está la canción, Mauro, sí, ahí está la canción oficial. La canción, ¿no? Ahí está la canción oficial, la en este momento. El consultorio sexual. No, pero esa no es. El consultorio sexual. Bueno, no te gusta aquí, esa canción oficial, entonces pongamos esta. Bien, esa sí, no, Luis, esa es la canción más sexual que yo conozco, la letra. ¿Cuál? Luis. Sí, la amiga que tiene a la otra pegada al clítoris toda la noche, trátame como una perra, muérdelo como si fuera un chicle. No soy capaz de mirar acá mientras estoy diciendo esto. El pump up de Valium. Sí. Bueno, amigo Vargas. No es de ese hombre. Sí, es del pompo. No, nunca nomás en la vida. Claro. Luis es de... No sé. No es del White Pony, ¿no? A mí me da miedo ya decir cualquier cosa de música porque nos corrigen. Sí, nos corrigen semana. Pero ahora hablamos de eso. Amigo Vargas. Ah, no, es del pompo de Valium. Hágale. La autopenepefilia. Sí. La pañalofilia. Es conocida también como la pañalofilia, pero el nombre técnico realmente... Es autonepiofilia. No, es autonepiofilia, eso es un nombre inventado. Así. Es una condición sexual en la cual solamente las personas encuentran la satisfacción sexual por medio de comportamientos o de usar implementos que son solamente para bebé. Hay tiendas especializadas. Tema tan agradable. Digamos que venden pañales tamaño adulto. En el éxito también los venden. Pero no son para hacerse popi adentro. Porque hay varios niveles. No son para incontinente. No, sí, es otra cosa distinta. Hay varios niveles de auto PlayStation filia. Que son, digamos, el nivel básico es los novios, que es un nivel muy básico, muy normal. Que incluso. Muy normal. Sí, que no es considerado una parafilia, sino que es considerado algo normal. Que es cuando los novios se empiezan a hablar como bebés. No voy a hacer una imitación de novio ni ella por la va favor, a hacer tampoco. No, pero vos sabemos implementado eso. Todos sabemos a qué me estoy refiriendo. Hola, y es ¿cómo estás? ¡No! ¡No! Me derrito. No. No. No. Ahuyentó. Leoncio se fue. Leoncio se fue. Bueno. No es cuando los novios se hablan como bebés, que normalmente, contrario a la creencia popular, el que empieza con el juego es el hombre. O sea, el hombre es el que empieza hablando como un bebé, como mimado. Entonces la novia luego empieza a hablar como mimada y normalmente el asunto para ahí. Ya el nivel empieza a pasar a asuntos más avanzados cuando se implementan partes de bebé, cuando ya empiezan, digamos, a ponerse un chupo en la boca, utilizar el rascancías, el pañal, bueno, pero el pañal es una cosa ya, es el nivel, sí. No, pero el nivel máximo es cuando se hacen popi dentro del pañal, o sea, para, lo más play, sí, es que no es sexual, es que no es intercambio sexual, sino que es el hombre, digamos, es un hombre que normalmente esta parafilia se presenta en hombres mayores de 50 años, sí. Ay, es no común. Es una, o sea, yo no me, o sea, veo poniéndome un pañal en ese momento, digamos, yo tengo un pañal. No, no es sexy, vos me lo cambiarías. No es sexy, no es sexy. ¿Cierto que no? O sea, imagíname a mí en peloto, no, peludo y de pañal. No. Y hablándote gordo. Y con el dedo en la boca. No, y con la, panza. Eso. Chupándome el dedo. Sí. Bueno, esto con el dedo en la boca, hasta de pronto por el pañal, ya fue demasiado bizarro. Yo con pañal y sentado, como si me estuvieras cargando. No. No. Eso es para hombres, es para hombres, no. La mayoría de los casos se presentan en hombres mayores de 50 años, que incluso contratan enfermeras. O sea, contratan enfermeras que son especializadas. Pero ustedes, ¿qué están haciendo tantas señas? Le estoy diciendo. Estoy diciendo que me acerque como el micrófono. Sí. Ya entendió. Que no le hable lejos al micrófono, que no se te oye. Ah, bueno. Lo que pasa es que, de hecho, yo hablo súper pasito, pero. Bueno. Ella nos encanta. Ella nos encanta, sí, Catalina nos encanta. Hans, o sea, suerte, Hans, parcero. Abrirse. No mentiras, que Hans ya se ganó su puesto hace rato. El problema con Cata es que para repartir el premio de los podcasts queda grave. Pero no le digamos. Ah, no, no le digamos nada. Sí, porque ni nos hemos inscrito. Yo sé que vamos a ganar eso. No, ya nos inscribimos, pero todavía. No aparecemos. Todavía no aparecemos. Para los que todavía están preguntando, el concurso de blogs. 20 minutos. Están esperando a mitad de diciembre que todo el mundo se inscriba si abren las votaciones. Todo a mitad de diciembre. No, no. Las inscripciones son hasta el 20. Y se hace un proceso como de selección a ver si pasan, y el 8 de enero empiezan las votaciones para que voten. Listo. Las mujeres encargadas de atender este tipo de parafilia se llaman las enfermeratrices. RBG on. Las enfermeratrices son las mujeres que tienen el traje de enfermera, que es blanco inmaculado, pero no es de tela de algodón, sino que es de látex. Concentrado. De látex o de cuero. O sea, es de látex o de cuero y es pegado al cuerpo. Y son normalmente mujeres muy voluptuosas, que no son técnicamente prostitutas, porque el intercambio de dinero no es por sexo. Recuerden que recuerden que en esta pañalofilia el intercambio no es sexual, sino que es por comportarse como un bebé, y ella como la niñera o la mamá o la que lo está cuidando. Ella obtiene su recompensa. El nivel máximo de parafilia es un señor que construye su propia cuna con sus juguetes, con su Tickle Me Elmo, con todo. No, eso ya es. Sí, no, es que. Podemos adivinar de dónde salió eso. ¿De dónde salió eso, Hans? Eso tiene que ser oriental, imposible que no. No, realmente es más norteamericano. ¿Quién iba a creer? ¿Quién lo iba a creer? En serio. Yo he investigado, pero no he encontrado páginas japonesas, sino que casi todas son de gringos. Son de. Bueno, el caso es que las enfermeratrices se contratan para que le cambien el pañal al bebé. Entonces el bebé está desnudo completamente con el pañal, se hace popi dentro del pañal y la enfermera lo cambia en una camilla, le limpia la nalga, le pone talquito, le pone un pañal nuevo, le da tetero sentada en el regazo. Yo tengo una pregunta, ¿cómo hacen entonces si el talquito le queda en las arruguitas de la nalga en la señora? Sí, lo que pasa es que primero le echa... Sí, esta se imaginó todo el cuadro. Es que ella me está imaginando a mí, cambiándome el pañal. Porque no tienes la edad suficiente como para tener la nalga arrugada como pero no importa, ensayamos. Bueno. No, mejor no, yo no quiero que me cambies el pañal. Pablo cree que maneja como el mingle con las mujeres, pero... pero no. Bueno. Nadie acá. Pero eso es lo que gana. Uy. Otra vez. Bien. A cada rato nos gana. No podemos ganar. De hecho, Pablo, sabes que yo tengo una anécdota de eso verdadera. Ay, no, a ver. Empezó Silent Hill. Silent Hill, ahorita les cuento algo de Silent Hill. Ay, no, la verdad. A mí también me hiciste pensar en Silent Hill con las enfermeras. Entonces yo estaba pues en una clase de mi ex universidad. Ya terminamos. Entonces, llegó una señora y empezó a hablar. Ajá. Que ella es trabajadora social. Ajá. De las de verdad. Entonces, ella entró a una familia. Y. Que ya estaba pues en una familia, no, mejor dicho, a una señora que ya estaba divorciada del esposo y se divorció porque vivían con la mamá del esposo. Y un día ella subió a la pieza y vio a la mamá cambiándole el pañal al esposo y poniéndole talco en el pipí. No confundamos una enfermedad que puede ser una incontinencia. No, era de los intestinos. Sí, hombre, era por y lo besó. Pues si era el esposo, ¿cómo no lo iba a besar? No, pues era la mamá. La mamá. De hecho, tal con el pipí. La esposa pilló al esposo con la mamá de él. Eso ya sí está pasado. Está chévere. Me encanta la O sea, historia. Cuando yo tenga 60 años voy a ser así. Ya, pobre tu mamá. No, pero no con mi madre. Si fuera mi madre, créeme que todos la desearían. Punto aparte. Yo no, yo vi una vez a la madre de Cata y sigamos, mejor. Mejor sigamos. Es bonita. Sí, señor. Es más que bonita. Más que tú. No, eso ya creo es una que belleza estaba... superior, pues que inalcanzable. Creo que tenemos un caso parecido al que Leoncio acaba de decir, pero bueno, esto se está, bueno. Se está como convirtiendo las paredes en sangre y oxidadas, y está cambiando el mundo. ¿Y qué era lo que iba a decir de Silent Hill? Ah, no, de Silent Hill, que en estos días en la ceja, como estamos en época de invierno, Gorilla en toda Colombia, exactamente. La ceja Silent Hill colombiana. Lo sí, que sí. te conté, la lo ceja que te conté, León, colombiano. Hubo una granizada gigante y quedó todo blanco, todo el piso quedó blanco en mi finca. Y en la noche todo el pueblo se llenó de niebla. Entonces era igualito a Silent Hill, solo faltaba que sonaran las Gorillas sirenas. In the mist. Sí, señor. Qué miedo. Terminemos el tema de la parafilia diciendo que no es mala, no es no. buena. Es un gusto. Creí que yo conocía la belleza, pero la vi primero a Katy que después a la mamá y ya tiene salieron. Otro significado. Salieron repartiendo fotos de la mamá y autografiada. La reparte fotos de la mamá por allá cualquiera. Usted que sabe que Leoncio sea quien sabe qué degenerado. Está pimpeando a la mamá. Yo no estoy regalando fotos de mi mamá. Yo lo que estoy haciendo es mostrándoles a mi mamá. Ya conocí la belleza de verdad. ¿La quieren ver o me la puedo guardar? Ya, quítesela, quítesela. Es rotable, es quítesela, rotable. Quítesela mejor. Me empecé a ver Tsubasa Chronicles. Tsubasa Chronicles, una serie que yo te pasé. Yo no me la he visto completa, la verdad. Sí, tengo no. tanta serie por ahí pendiente que no me la he podido terminar. La verdad terminar es un poco homosexual. Ah, pero es que es de Clamp. Sí, yo sé, yo vi esas cinco viejas. Pero no, tiene cosas buenas. Clamp es, para los que de pronto no conocen mucho del tema, es la misma gente que ha hecho series como Sakura Card Captors. Son cinco viejas que se dedicaron a escribir. Las Guerreras Mágicas también, son sí. de ellas. Entonces, ¿no te gustó? No, sí, es buena. Es buena, a mí me gustó lo que me vi. Yo me vi los primeros 10 capítulos, no he seguido, pero... Es buena esa serie, lo que pasa es que ya tiene mucho contenido rosa. Sí. Entonces... Ay, pero es que es Clamp. Pero es que uno, cuando van a pelear, ¿por qué tienen que hacer una mague de 5 capítulos para poder pelear? Como Dragon Ball y los Caballeros del Zodiaco. Uy. Un saludo para John Jairo Duque, que no es stalker, sino lurker. O sea, escucha el podcast, pero nunca opina. Él dice que los últimos juegos y películas que se ha bajado, perdón, las últimas series y películas que se ha bajado han sido las que hemos recomendado en el programa. Que le gustó mucho Haruhi y le gustó mucho la que recomendó Mauro, la depresiva emo que se llama Haibane Renmei. Haibane Renmei. Un saludo para él. Ojo, papá. Hablando de eso, va a salir el final de la saga de Hades. Caballeros del Zodíaco son puros paolos. Sí, ellos son, o sea, paolos. Todos son paolos. Y escriben Paolo, las dos es que, son corazones. Corazón, lo corazón. Y ninguno tiene novia y hay unas relaciones raras entre ellos. Perdón. La única mujer tiene un hacha pegada entre el pecho. Flecha. Los pechos. Perdóname, pero discúlpame. Seiya, corona a Saori. Por eso Saori es un mal. En el fanfiction que vos te leíste. No, es de verdad. En la saga de Hades, vea. Ajá. Es genial. Polvo de diamante. Es excelente. A mí me gusta mucho Caballeros del Zodiaco y pueden ser Paolo y lo que sea. Pero. Y después, ¿por qué se le desconecta el micrófono? Dale duro a la mesa. Y a veces le pega puños a la mesa y por eso se le desconecta. Entendimos el verdad, Paolo. Sí. A mí me gusta mucho, la verdad. No tengo nada que decir. Me gusta mucho Paolo. Lo que sea. A mí me gustó mucho Caballeros del Zodiaco, me gusta mucho y va a salir muy bacano. Yo ya me leí todo el manga. Bueno. Entonces, ¿a vos te gusta? Vamos a pelear acá. Hágale. No, pero a vos también te gusta Haruhi. Sí, vos te la viste. No, quería decir la de la emo. Mono, véase Haruhi. Listo. Maldito ñoño. Uh-huh. Bueno, no, porque hablando de eso, ¿tenías algo más de él? ¿De quién? Noticias de Haruhi. Pablo tenía noticias de Haruhi. Ah, sí, tengo noticias de Haruhi. Sí, claro, ahorita nos contaste. Han anunciado ya la segunda temporada. Pues que me da pena decir que fue en un blog de anime. ¿Yo qué hago en un blog de anime? Claro, si yo hace menos de un mes no veía nada de anime. El reality está funcionando. Estamos convirtiendo. Es una secundaria. Sí, es que es un. ¿Qué es sino una secundaria? Usted es como si estuviéramos jugando Bully y ya nos subió el nivel para poder invitar a una chica. Ajá. O sea, ya tenemos el nivel suficiente. En el suficiente de carisma. Bueno. Uy, hay que jugarlo. Bully. Hablando de Bully, hagamos un servicio. Hablando de Haruhi, antes de que termine la noticia. Sí, la noticia de Haruhi. Acéptelo. Ya le gusta el anime. Ya le está gustando. Me gusta Haruhi y me gusta Sam Cham. Samurai Champloo. Que ahora voy a hablar de él. Que Sam Cham. Vi la luz otra vez. Me disculpan, por favor. ¿Qué pasó, Leoncio? Va para el baño. Pero no sé si es raro. Me da miedo. ¿A dónde va? Va para el baño. Se para en la mitad del programa. No, si eso, antes que no, le digas. ¿Vos qué opinas de alguien que se para en la mitad de la cita? Digamos, vos estás saliendo con un chico y él ya vengo. Va para el baño. Lógico. Eso no es sexy. Bueno. Pues es humano. Sí, y si uno está tomando cerveza o ron, tarde o temprano le toca. Pues, o sea, no como las niñas que lo disimulan y. Ay, me llamaron por allí y se van. Y uno sabe que va al baño. No, pero ¿por qué no pueden? O sea, porque No, normalmente las niñas dicen, ay, qué pena, voy para el baño, pues. Ah, sí, acéptenlo. No, pero ¿por qué generalizan todas las mujeres? Porque es divertido. No, espera. ¿Por qué generalizamos las mujeres? ¿Por qué? No, ustedes, porque eso es mi pregunta, porque ustedes generalizan a las mujeres, todas las mujeres van juntas al baño. Sí. O sea, ¿no? No van juntas al baño. No todas. Sí. Vos vas sola, digamos. Pues sí, ¿para qué ir con otra? Para que la sostenga, de pronto se cae. No. Esa es una teoría. Ese es uno de los mitos. De pronto se va por el inodoro, entonces la sostiene mientras está sentada. Porque como es un baño público, es que no se sienta, está sucio. Es que, vea, ella no tiene contacto físico de la piel del trasero con la tapa del baño, entonces otra amiga la sostiene de las dos manos mientras ella hace un equilibrio sin poner las nalgas en la tapa para que no se caiga. Porque eso está sucio. Entonces para además. Eso van dos mujeres. Esa es una teoría masculina. Es la teoría más generalizada en esta ciudad. Bueno, yo les cuento algo que me sucedió así como anécdota, y fue que en el colegio, estando en noveno más o menos, están todas las niñas en el baño y se acaban todas de 15, es como 10 de hacer la cirugía plástica, todas se pusieron quicas, el destape de todas las niñas mostrando sus quicas y todas las demás tocándolas como les había quedado, o sea que todo lo que uno se imaginaba cuando estaba estudiando, sí. es cierto. Mi fanfiction hecho realidad, Porkis, es verdad, sí, todo es cierto, 100%. Catalina, puedes venir dentro de 8 días también. Sí, claro. Ay, qué cosa tan bacana. Bueno, sí, ya tenemos, se me olvidó que estaba. Tenemos confirmación. Que Haruhi sale en abril. Haruhi sale en abril desde 2007, segunda temporada en Japón. Próximamente en un computador cerca a usted. Sí, ajá. Porque todavía no se consigue en DVD. Hágale. Haruhi todavía no la transmiten en Latinoamérica. Para nada. 2008, no. Sí, mucho. Bueno. En Animax. El anime es entretenido. Es bien. Yo decía que el anime era una estupidez. Que era una pendejada. Y no, es bueno. Sí. No sé, me siento como traicionando mi rey, como alguien del Ku Klux Klan casado con una negra. O sea, me siento raro, me siento sucio diciéndolo, pero es verdad, amo la negra. O sea, amo el anime, es verdad. Bueno, hablando de Ku Klux Klan casados con negros, tenemos el humorista racista de esta semana. No, primero, antes del humorista racista, Fede Erratas y Vale por Tres. Ah, bueno, sí. Demostrando nuestro pobre conocimiento sobre el tema del rap. Pobre con V. Pero pobre. Pobre. Con V. No sabemos nada de rap y lo aceptamos. Leoncio está demorado en el baño. Sí. Paréntesis. Y se perdió de la historia de la niña. Ya viene. Se perdió de la historia. Se perdió la historia que. Cambia, la alumbró. Verdad, en el baño que nos alumbró. Hola, Leoncio. Ratas. Hola, Leoncio. Está hablando con Chris de Chúlame la Máquina, entonces nada me importa. Está hablando de Chúlame la Máquina. Sí. Bueno, el rap nos gusta, pero no sabemos nada de rap y es confirmado. Okay. El Mauro, poneme una cortinilla o algo, que es que en serio, tengo vergüenza, no, pero esa no, hombre. Eazy-E de NWA no murió abaleado, murió de sida. Atentamente, Fe Willis. Snoop Dogg no era de NWA. Exactamente, yo dije, dijimos eso. Pero me lo dijiste extra micrófonos. Yo dije que Snoop Dogg era de NWA. ¿Y entonces cómo supieron? ¿O eso no lo escribió porque nadie? Porque él lo escuchó y después me dijo. Qué tristeza. Y la última. Pablo y Vide diciendo puro one liner de NWA. Y la última es de León, y es que Jay-Z sí fue a los premios de la música. Atentamente, Chiqui. Se fue Chiqui. Sí, por eso, o sea, tres errores que demuestran nuestra ignorancia. No, yo no lo vi, Chiqui. No, mejor dicho, Santiago, yo no lo vi. Ush. Ya vendido y todo. Santiago. Con nombre propio. No se llama Santiago, pues. Sí, pero ya, stop. Podemos seguir. Pues, no, pero, yo no lo odio ni nada. La canción de este podcast debería ser entonces Pretty Fry for a White Guy. No, esa es nuestra canción. No sabemos nada de rap, pero nos gusta. No nos importa. Es como saber que no sabemos nada sobre las mujeres, pero nos gustan. Sí. Son de debilidad. Uy. y con el rol en la mano, sí, mejor que las mujeres sean la debilidad en otra cosa. Sí. Bueno, entonces ibas a los que videojuegos o los juegos de rol o las Magic. Yo iba a qué, Mauro. Ibas con un tema. Ah, Kramer. No. El humorista. Sí, el humorista Kramer. Racista. Sí. Los que recuerdan al programa Seinfeld. Pero eso ya es como todo de la semana pasada, sigamos. Pero si es que este es el programa de esta semana. ¿Ah, sí? Sí. Eso fue esta semana. Eso fue esta semana, igual que lo de Britney, que se me... ¿Qué pasó con Britney? ¿Qué pasó? No hemos hablado de Britney. El pintaco. Dos veces en esta semana. Yo no me enteré de nada, me cuentan, por favor. Dale. Es que Britney... What? Lo que pasa es que Britney está saliendo con Paris Hilton. La perra número uno de América. Y ya se nota que son amiguitas. La perra número dos de América. Entonces están ahí muy bacanas en un día en un carro y Britney no se puso tanguilla y alzó la pierna y se le vio el taco Bel. Rosado. El según, Pussycat. Según la prensa de allá. No, pero es que dos veces esta semana. Es que ella se bajó de la limusina y los paparazzi. Katica, y déjame decirte, no es lo más agradable que yo he visto. Yo creí que iba a ser agradable. Pero es que eso a mí me pareció una cosa normal. Ella pero acabó de tener dos hijos. Eso es normal. Eso ya es publicidad. Punto, Katie Holmes por accidente. Sí, Britney Spears. Katie Holmes. Britney Spears por accidente. Pero espera. ¿Por qué te enteras de eso? Porque leemos, porque leemos páginas. ¿Por qué? Porque de What would Tyler Durden do? Sí, sí, sí. W. ¿Cómo es? What would WWTDD. WWTDD.com. Ahí están todos los chismes de farándula. Todos los chismes de farándula. Britney Spears está en menos de una semana. Se bajó de dos limusinas y en ambas oportunidades no tenía calzones debajo de la falda y al bajarse todos le cogieron ahí el beaver shot. El tigre. Bien por ella. Dos veces en una semana, lunes no, ya, y miércoles. Yo me pareció esa pelada muy bonita y ya no, ya. Ah, es que está podrida ya, es que sí, ya. Eso después de que Fed no queda. Es muy brava. Ah, que puede quedar ahí. Bueno, entonces íbamos con el tema que de salir esas Fett, fotos hace 10 años. Kate Fett, sí, Kate Fett salió en CSI y desde ahí lo dejé ver. Y en Smallville, pues estoy haciendo las reseñas de. ¿Salió en Smallville? No. Yo ya no veo Smallville. Pues. Punto aparte, salió el protagonista y el superhéroe más pirata de todo DC, que es la Flecha Verde. Sí, señor. Qué triste. En el último capítulo. Me pareció súper pelle eso. Qué triste. ¿Por qué te pareció pelle, Kat? Ah, no. Porque es un Robin Hood. Es un Robin Hood. Es un Robin Hood. Es un Robin Hood. Moderno. Moderno. Y ella puede seguir hablando. No, dale. No, pero Smallville es muy. Pero a usted gusta Smallville. El man está súper lindo, pero... ¿Cómo es que llama el man? Tom Welling. Sí, ¡ay, yo no debería saber eso! Sí, ¡ey, Pablo, qué fue eso! Tom Welling. El man está súper papi y las dos viejas también están súper lindas, entonces... Ella, es agradable. Ella me encanta porque ella lo dice como si están lindas. ¿Vos a quién preferís, León? No, pues Luisa, ¿a quién preferís? ¿A Luisa Lane o a la novia ñoña del ñoño? No, a Luisa Lane. A Lana. La amo más. A mí, o sea, me gusta más Lana, pero bueno. A mí, es que Lana es como súper tiernita, pero se le ve como... Pero ya no, ya se pirovió. Por eso, pero... Katy, ¿qué acaba de hacer esta noche? ¡Ush! ¡Guau! Ya. Pasa la ola. Ya no, Lana hasta, se pirovió. Hasta dentro de 8 días. Bueno, en cambio, Luisa es como más, no sé, como más apasionada, más... Chloe también anota pero ahí. Pero la más sexy de todas es Chloe, a mí me gusta... Que es como la más inocente, pero... Pero sabe que es una salvaje en la cama. Es que a mí no me gusta Chloe porque uno salir con una vieja así le averigua toda la historia a uno. Excelente. Se sabe todos los chismes del pasado. Peligrosa, por sí. Por eso es que me gusta, yo no. Creo, es como Chloe. Salvaje, es la reina del internet. Porque eso encuentra lo que sea también. Sí, como sí. Yo. En internet. Bueno, sigamos. Dale. No, qué pereza Chloe, se averigua toda la historia de uno. Yo prefiero a Luisa. A lo bien. Sí, sí. No, pero es que el episodio que salió Aquaman, que salía Luisa así en vestido de baño, super mami, mojadita, hermosa. Super sexy. Oye, no, ya. Hans, hermano. Lo siento, Hans. No, mentiras. Uno tiene que admitir la belleza de las otras mujeres y es sexy, pues. ¿Qué puedo hacer yo ese? Ya. No tienes que hacer nada, ser como eres. Ves, programé 4 banana split, por favor. Bueno. No. Yo ya no me veo Smallville, la verdad. Me gustaba. Pero mucho, no sé. Nunca me lo he visto, pero ya me lo voy a ver. Por Catalina. Cierto que fue muy, muy sexy cuando salió del agua. Sí, sí. A mí ese capítulo no me lo vi. El de Aquaman, yo me lo vi. No, el capítulo en que hace striptease. Claro. Ese es súper sexy. ¿Para qué? Pero ahora sí. Yo conté en esos días que esa salía en el juegos, factor. Juegos. No, en el Butterfly Effect 2. En el efecto mariposado sale ¿y Luisa. Muestra, ¿y quién muestra? No, güey. No. Brief. Ahí. No me la voy a ver. ¿Quién muestra? Aston Kutcher muestra algo. No sale Aston Kutcher. En el 2 no sale Aston Kutcher. Además, me lo iba a alquilar ayer. Pero es el de la 1. Sí, por eso. De la 1. Entonces muere en la 1. No, ya hay otra. Hay como 3 versiones de finales de la 1. Una cosa, el efecto mariposa tiene 5 finales confirmados. En el DVD vienen los 5. A ver, contanos, ¿sí? Pues, Mauro. Sí, o sea, no he visto. Los 4 de ellos son variaciones del primero. Que la sigue, que no la sigue, o que no se dan cuenta que el uno está al lado del otro. Que se muere y que se ahorca con su propio cordón umbilical. En el otro, el quinto final, que es distinto a todos, spoiler alert, es eso, que vuelve al momento en que estaba en el embarazo. Ya, si no se la vieron. vuelve al momento en que estaba en el embarazo y se ahorca con el cordón umbilical. Hay, o sea, en los cines, en varios cines dieron distintos finales, entonces mucha aquí gente no. La cuenta distinto. No, acá dieron, yo confirmado, sí. Aquí vi dos finales diferentes. Yo vi dos finales, no, en el que él llega y le pega una insultada en una fiesta de cumpleaños. Sí, no, esa parte la, es igual. Chiquitico, chiquitico. Sí. Y en la otra que él vuelve al parto, que el papá que había filmado el parto de la mamá y en ese momento se ahorca con el cordón umbilical. Esa fue la que, las dos que yo entonces, me vi. En el DVD, la otra, la del gorila más. En los extras del DVD vienen los cinco finales. No hay problema. Lo echa por el la gorila más. El marinero salado. ¿Cuál es el marinero salado, Loncio, que lo menciona cada 15 días? Sí, no sabe, no sabe. Pues yo no soy morbos. Pero sí, la verdad. El marinero salado es tener sexo en la playa, entonces el miembro masculino se, digamos, dipea de la arena. Además, de la arena también. De la arena del mar, entonces la mujer está en una posición, digamos, como un gato. Aquí que veo gatos. No soy capaz de mirar a Catalina mientras hablo de esto. Entonces él entra derecho, en seco. El marinero salado. No ni tan derecho. Entra, no, pero entra en seco, pero por el lado seco. O sea, no, no entra, o sea, por el que no, entra, no es de entrada no entra, originalmente. No entra por el océano, sino por la playa. No entra por el océano, sino por la playa. Entra en seco y dipeado de arena. Ouch. Entonces es un poco doloroso y se llama el marinero salado o la gaviota ruidosa. ¡Auch! Así se llama un poder de Naruto, ¿no? No, pero parecido. Ya los que van a contestar, ¡por qué! Naruto es mil años de dolor, que es el Kancho. El Kancho en vivo. Reseñado como en el episodio número 3. Sí, algo así. Y seguimos. Y otra vez Kancho. Pero ya este programa subió de nivel, pero así. El pero como al no, Penthouse. Al Penthouse. No, los estudios del Penthouse. Más se siente sucio. No, sí. Bueno, del sótano al Penthouse en 15 minutos. 15 minutos con lo que dijo Sexy Yaush. No, y usted usted se perdió la historia, sí, de las cirugías mientras fue al baño, pero luego lo escucha. Nos iluminaron. Luego lo escucha. Ah, por eso fue que se demoró, no estaba escuchando. Wood. Estaba con Chris. Hablando de chulame la máquina. Bueno, el tema de Kramer que lo tenés ahí en reserva. Remojando. Ya no importa Kramer, estamos bien. Con Catalina. Pues, el tintero. Kramer, el comediante de Seinfeld, sí. El loco, el vecino. El vecino, el pelo parado. Sí. Seinfeld se acabó, todos son... remillonarios. Sí. La señora, la vieja hizo Ellen, serie. Tiene una serie actual. Tiene una serie nueva. Pero súper famosa. Llegan otra vez el Emmy. Venido a ver en tu Sopal Christine, uh-huh. Que dicen que es muy buena. No me la he visto, yo pero la han dicho, sí, que es muy buena. En Warner. A mí no me parece tan buena, la verdad, te digo. Pues que, pues, me decís a mí que me gusta cualquier cosa. Pasa la bola, Esto está genial. Está bien, Leo. Pues, entonces, no me gustó tanto porque es como una mamá hippie. Pero no hippie. Como el de la pero niñera. Pero ¿cómo no te gusta tanto? O sea, sería lo máximo que tu mamá esté acostada en la cama fumándose un porrito y te diga, hey, ¿querés? Pues, no me vas a decir que no sería lo máximo. A mí sí me parece bacano. A mí sí me parece porque bacano. Le dice Katica. No, pues, sí, lo que diga ella. Lo que diga el dedo, papá. No, porque es que me vi un capítulo como muy bobo. Pues entonces no, como que le perdí el... A mí me parecía bacano hasta ese capítulo. Como la serie nueva de la niñera, que es casi lo mismo. Sí, no, la mamá loca y irreverente. Hans, no. Sí, no. sí. Está bien, sí, es como la niñera. Si no somos del Medellín, hay que mantenernos unidos. Kramer estaba en un stand-up comedy en Hollywood, en Los Ángeles. Y estaba, yo tengo dos teorías, él estaba haciendo chistes de negros, ¿cierto? Estaba haciendo chistes de negros. Yo te pasé el link de que cuando estaba hablando con en el que yo vi no mostraron la rutina antes, mostraron el chiste específico. Solamente la parte donde hacía alguna referencia a los negros. Me lo sé todo, absolutamente que todo. Que si hubiera sido hace 100 años, ellos estarían en este momento callados y con un tenedor en el trasero. Un negro dijo, hey, pero... Del público, él dijo, hey, pero esto, ¿qué pasó aquí? Esto no, yo no lo veía venir. Yo no sé si es las rayas de coca. Yo no sé. Sí, es que yo tengo dos teorías. Uno, que se le salió el demonio ya de uno drogado y loco y haciendo el stand-up. El white stripe. Se le salió el demonio verdadero. O sea, conocimos al verdadero Kramer. O la otra es que él realmente es un genio y todo esto fue una. Montaje. Fue un montaje publicitario para ganar fama. Audiencia. Sí. Casi siempre, esa es la respuesta. Yo creo que la casi segunda. Siempre. Yo creo que la segunda mezclada con la primera. ¿Que es un genio o que es un loco? Entonces él empezó a decir. La segunda mezclada con la primera, porque ese man. Pues hace cuánto no se hablaba de ese man. Pero ¿sabes qué pasó, Pablo? ¿Qué pasó? ¿Cómo es que se llama el show de Letterman? El show de David Letterman. Pero Late Night. ¿No es de Tonight Show? Creo que sí. ¿Qué importa? Bueno, whatever. salió disculpándose porque Seinfeld era el invitado. Y él lo que contó es que los negritos, acá en Colombia podemos decir los negros, ¿cómo que los negritos? En Colombia, decir los negritos en Colombia es patronizar. En Colombia hay un departamento completamente negro, entonces... Varios. Entonces salió diciendo que no, que es que ellos me estaban molestando, como un chiquito, y que el man se asó. Mal comediante, entonces, porque es parte de la rutina de alguien que hace stand-up comedy, y es que no falta el charro, no falta el gracioso del público que le grita cosas. Están diciendo que usted solo perechó en Seinfeld, que no es charro, entonces el man se asó y empezó a decir lo de los negros. Empezó a gritar, negro, duro. Entonces después empezó a decir esas palabras que todavía nos importan, lo cual, pues, yo no sé, es una palabra, ¿no? Sí, pero a mí no me importa. Negro, pues, acá no tiene importancia, pero bueno. Yo le digo negro a Pablo. Yo quisiera ser negro. Pablo es negro. Quisiera ser negro. Pablo es el niga del programa. El negro más blanco. Sí. Ahorita teníamos hablar de cuando vos decías niga. Tocó. Por eso. Pitizen le dijo a Oprah. Oreo. ¿Qué? Oprah. Oreo. Le dijo Oreo. Porque es negra por fuera, blanca por dentro. Pero es que Oprah, Oprah es la negra más blanca, como Condoleezza Rice, como Colin también. Powell. Sí. Salió otra que se me olvidó el nombre que iba a traer, pero la verdad me... Halle Berry también es blanca, ella no es negra sino blanca. Sí, Tiger Woods no es negro, él es blanco. Es chino, y Wu-Tang Clan sí, que es chino. Sí. Wu-Tang Clan es... O sea, entre más plata tengan, más blancos son, ¿o qué? No, sino que hay gente que parece que... Wu-Tang Clan son expertos en karate y kung fu. El blanco más negro es Woody Harrelson, él es negro. Woody Harrelson, sí. Él es negro, no es blanco, él es negro, él es mono. Con pantalones de... Bueno, Mauro, no vuelvas a decir niga, por favor. Bueno, prometo que no vuelvo a decir esa palabra en el programa. Es que esa palabra tiene una connotación social muy fuerte en Norteamérica. Sí. Y es que niga es de amigo, de parcero, pero nigger es de insulto. Viene desde la Alemania del 44. Eso. Random. El jazz negro. El jazz. Era prohibido en las calles. No, pero es que allá también hacen mucho escándalo. Yo me acuerdo cuando el escándalo del Pokémon ese, el Jinx que tiene cara de negro con los labios grandes, y hubo escándalo y hubo censura por eso. Es que también son muy bobos. Sí. El Jinx, yo sé cuál es. Y hay negros que se van blanqueando. ¿Sabe cuál negro está ya casi blanco? Michael Jackson. Jay-Z. Jay-Z, pero es que Jay-Z. Iban a sacar un juego. Will Smith. No, pues que Will Smith es blanco desde el príncipe del rap. Desde el príncipe del rap. Pues. No me gusta el príncipe del rap. Iban a sacar un juego. La tercera parte de Def Jam fue Def Jam Vendetta, Def Jam Fight for New York y Def Jam la tercera que van a sacar. Def Jam We Want Money. Que es un juego de Fight for Medellín. Es un juego de lucha libre, pero los protagonistas son todos raperos del sello disquero Def Jam, que es conducido por Jay-Z. Él es la cabeza. Y es otra blanca negra. Sí. Pero tiene... El caso es que invitaron a Jay-Z, como él es el jefe de Def Jam. Van ahí. ¿Qué pasa, León? Beyoncé, si nos oís, te amamos. Sí, Beyoncé, sí, escúchame, eres tú. Claro. Yo sé que Paris Hilton lo oye. Claro. Sí, claro. Sí, sí. Bueno, ahorita le tengo un dato de Paris Hilton. Ya ahorita lo va a empezar a oír, porque eras una amiguita. Ella siempre lo ha oído, yo hablé con ella desde el primer programa, la llamé. Bueno. Def Jam, el juego de pelea, invitaron a Jay-Z, que es el manager de Def Jam, que si quería salir en el juego de pelea, y él dijo, no, a mí no me gustan los juegos de pelea, yo quiero salir, es uno de baloncesto, pues, niña, me gustan los juegos de puzzle, niña. Brain Age niña, con Jay-Z. Tetris con Jay-Z. Si usted falla, ¡motherfucker! Así, con una nota de juego. Hablando de Brain Age, lo vi, porque yo me quería comprar el DS, pero yo me voy a comprar el Wii. No, yo sí sigo con el DS. No, hablando de DS y de Paris Hilton, ¿cuántos? Ya me intrigó, ya quiero escuchar. Con uno lleno de diamantes. Hablando del DS y de Paris Hilton, sacó un vibrador muy bueno. ¿Vos cuántos Game Boy micro rosados crees que Paris Hilton bota en un fin de semana? Yo le pongo. Que los bota borracha y drogada. ¿Cuántos crees que bota? Drogada, 12. La vida, Mauro, necesito por favor una cortinilla para este tema. Front minor. Te la pongo luego porque aquí no la tengo. La pero vida bueno. De los ricos y famosos versus ser propietario de una consola portátil. Amigo Peter Wilson. Peter Wilson, saludos para Peter conocido Wilson. Homie, saludos. Que ha hecho dos Netsuit Twist. ¿Cómo se llama eso, Mauro? No, han sido invitado en dos programas. Ha sido invitado para dos programas. Sí, en uno hablo sobre, porno y en el otro hablo sobre... Gina Loves Rocco es uno. Y en el otro lo sobre porno de hamster. Anime, sobre porno de hamster. Esa serie que es muy bacana. Estaba borracho. Sí. Llevado en un bar de Italia y votó el DS. Votó el jueves. Dolor. Y el viernes estaba llorando. como una nena diciendo que boté el DS. Qué triste. No veo la hora de que un mesero de buen corazón lo encuentre y me lo devuelva. Sí, se lo devuelve. Ya son honrados. ¿Vos crees que un mesero encuentra un DS tirado y lo devuelve o se queda con él? El lunes tendremos la noticia y yo sé que él nos va a poner un mensaje en el blog diciendo, en el blog diciéndonos si lo recupero o no. Hagamos una votación aquí rápida. Yo digo que chao DS y chao saves de el juego de tanquecitos Nintendo. De estrategia, se me olvidó. No me acuerdo. El de Advance Wars. Advance Wars. Y chao saves de Advance Wars. Advance Wars y tomó una pelle. Cállese. Yo digo que lo perdió. Sí. Catalina dice que lo perdió, que lo recuperó. Completamente. Yo digo que yo tenía DS. Y lo vendí. Bueno, siga Hans. Lo perdió, pero yo no llevaría a. Si voy a tomar, si voy a rumbear, no llevo el DS. Es que estaba haciendo en una discoteca con un DS. O sea, es que digamos. Pero es que haya. Ese man es el Mesías. Es el True Believer. No. Yo llevaría. Como es de maluco. Cuando como es de maluco una discoteca, yo también llevaría un DS. Ya. Entonces, pásate acá en pues, casa. Sí, sí. No. Bueno. Yo también digo que lo perdí. Peter Wilson, esperemos que recuperes tu DS. No, no lo vas a recuperar. Esperamos el. Puede comprar otro, pues. Ah, no, por eso dijo la vida de los ricos y famosos. Paris Hilton vota uno cada 8 días. Peter Wilson está votando uno cada. Esperemos que compre el otro. Que juega Paris Hilton. El juego de ella. Paris Hilton, get fucked. Muy get bueno. Fucked. Get fucked with Britney. Paris Hilton, Horse Adventure. Sí, ganó. Ya lo entendió, ya lo entendió. Sí, señor. Ya lo entendió. Ella es ordeñando un caballo. Bueno, yo creo que lo tenemos que dejar ahora con este tema porque se nos está yendo largo el programa. No, ¿qué importa? No. Y hice la reseña de la invitación que me hizo Pablo. Pablo me mandó unas invitaciones esta semana. No, Hans. No, pero Hans, cuéntanos por favor. Bueno, ¿dónde está? Otro, ya para 8 días para que haya tema. Sí, sí. Bueno, no, pero es que se pierde el tema. No, se acuerda. Se le va a olvidar. Terminemos aquí. No, yo lo anoto en el celular y dentro de 8 días lo tatuo con memento. Listo, terminemos aquí que el programa ya va más de una hora. Momento es buena. Entonces los dejamos hasta la próxima semana con estos temas. Un saludo. Un saludo para Regino que nos saludó y nos dijo que nos había quedado muy bueno el programa que no de 9 llegado a ese podcast especial. Supongo que no ha llegado a ese podcast especial podcast que hablamos de música. El que hablamos mal de le mandó saludos a Mauro y a Kawai. A León no lo conoce, entonces también dijo que todo bien, que les había quedado muy bacano, que éramos muy charros. Y que va a venir en estos días. Bueno, pues, saludos. Hijo, estás bienvenido. Katica se sentó en tu lugar, lo siento. Y es. ¿Cómo? Ya se me olvidó qué palabras iba a decir porque tanta emoción. No, León no se está tanta información en todo. Va a tocar desconectarlo tras el micrófono a León. Bueno, los dejamos entonces hasta la próxima semana con estos temas. Tenemos aquí otros temas pendientes. Vamos a tener que dejarlos para la otra. Y un saludo para Sinister, ya lo dije. Un saludo para Sinister. Para Said también. Y los invitamos a que visiten nuestro blog. También cae en Sinister. A que visiten nuestro blog en www.noerestu.com para que vean el programa. Ya, ya pueden escuchar el programa en vivo ahí directamente porque les pegamos un reproductor en línea. Y nos pueden escribir sus mensajes a noerestu.soyyo@yahoo.com o dejarnos su mensaje de voz por Odeo. Ahí mismo con el link que encuentran en el programa. Prendan velitas y tiren pólvora. Entonces les deseamos un saludo para mi hermana que está en Estados Unidos. Y en el concurso de los podcasts, voten por Informática Popular. Listo. Entonces los dejamos hasta la próxima semana con este tema. Con este tema que se llama San Francisco del grupo Midi Crónica, que es el tema final del capítulo número 26 de Samurai Champloo, otra vez por cortesía del señor Kawaii. La próxima semana hablo de Samurai Champloo, el anime que cambió mi vida, y esta es la banda sonora que pongo todos los días cuando salgo de mi casa. Ok, suerte. Chao. Alright. mama, ven.